los que intervienen inicialmente, desde el punto de vista científico, es el equipo de la Policía Judicial, específicamente aquí en Córdoba, de acuerdo a cómo está armada la investigación. Inicialmente es la Policía Judicial la que interviene con un equipo interdisciplinario, donde hay todo lo que haga falta para el caso en particular. Sí. Entonces, normalmente hay un médico, pues hay planímetras, ¿no es cierto?, gente que hace huellas y rastros, químicos, etcétera, ¿no? O sea, es todo un equipo interdisciplinario el que actúa, no claro. Solamente médico. Sí. Y eso en el lugar del hecho, o sea, el lugar del hecho o del hallazgo, ¿no? Sí. Eso es lo inicial. Luego se lo traslada, como decía usted, a un instituto de medicina forense, y allí se efectúa todo lo relativo a la autopsia, ¿no?